¿qué te he hecho yo? ¿Por qué eres así? Después de todo lo que hice por ti, como una sombra, has aprendido a vivir. Si te huyo me quieres, si te quiero te alejas de mí. Y mi corazón se ha roto en mí, cachitos de cielo, recuerdos de ti. Pero tú, mi amor, ya ni te acuerdas de mí. Si te odio me ignoras, si te quiero te ríes de mí. No quiero que me digas que quedamos como amigos, solo quiero mi vida, quedarme contigo y pasar a buscarte hoy por la tarde, después de la peli, después de la lluvia. ¿Y qué te he hecho yo?